A veces me agüito y quiero tirar la pinche toalla y me pongo a pensar en todo lo que he podido lograr, pero cada día quiero más y más. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Nadie dijo que sería fácil, pero venimos haciéndolo así. Desde que vimos que el techo de la casa goteaba, los cobradores llegaban y mamá no tenía nada y andaba desesperada. Y ahora que lo entiendo, ando bien tendo. Si me la estoy partiendo es porque el billete llama y yo le estoy respondiendo. No llega solo verga, aquí lo estamos haciendo. Ando en la Super Duty, vidrios polarizados, unas llantas 24 que entran para cualquier lado. Un mechito en la cochera pa' que no se queme, mijo. Cuido bien lo mío y confiar está canijo. Me trataron de la verga y la neta no me olvido de cuando andaba hecho garras, no cayó ningún amigo. Y ahora que sobra poquito ya cualquiera se cree hermano, pero ni modo, así me rasgo con mi propia mano. Y por más que yo lo gasto, no me lo gasto. Y aquí venimos recio pisando, dejamos rastro. Y Simón, vengo de abajo, no me da pena decirlo, pero me superé, a algunos les cuesta admitirlo. Y por más que yo lo gasto, no me lo gasto. Y aquí venimos recio pisando, dejamos rastro. Y Simón, vengo de abajo, no me da pena decirlo, pero me superé, a algunos les cuesta admitirlo. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Pasar una Navidad sin regalo a veces no tiene nada de malo, pero cuando eres niño tienes la ilusión de que Santa llegara y en casa a veces no llegó. Por eso desde morrito me puse bien pilas, buscando una chamba pa' agarrar feria y comida. Vergüenza y dinero fue algo que no tenía, no pasar hambre era lo único que quería. Pero gracias a Dios todo eso se acabó, hoy la cartera nunca está vacía, no. En la troca negra nos vamos de rol, pero conmigo no anda cualquier cabrón, porque fueron pocos los que me ayudaron. Sin pedir nada a cambio y eso no se me ha olvidado. Muchos se fueron cuando les pedí un paro, hoy quieren venir y a la verga siempre los mando. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Nadie dijo que sería fácil el camino que elegí. A veces yo la sufrí, pero huevos le metí. Ey, ese Lover, frases sueltas, con el Adán, JFW.